Bueno, es jueves y así acaba una semana, por lo menos a lo que la mirilla respecta. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esta es La Mirilla, el espacio magazine de las tardes en Aitiden Radio. Hoy contamos con la realización técnica perfecta, como siempre, de nuestra compañera Rosa Pereira. Nos siguen a través de una multitud de emisoras, 103.1 en La Laguna, por ejemplo, 107.4 en el norte de Tenerife. También en la página web www.aitidenradio.net. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que les interesa. Por ejemplo, vamos a echar una charla con nuestro compañero periodista Daniel Millet de La Opinión de Tenerife, en donde vamos a hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el poco respeto que tienen algunos por los ciudadanos. Después tendremos música en directo, no te lo puedes perder porque lo vas a pasar muy bien con la gente de Road Chef, que ya están por aquí danzando y que van a ofrecernos algo de su música. No pierdas la sintonía porque comenzamos ya. Hola amigo, yo soy Coco y os voy a enseñar la diferencia entre mucho y poco. ¿Sabes lo que le digo? Habla Trucho que no te escucha. ¿Trucho? ¿Quién es Trucho? Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Ancestros, se apega a mi tradición. La Habana me conquista, me seducen sus rincones. No viajo de turista, soy fiel a mis religiones. Vele, vele, en Tenerife es donde nací, isla de sueños y encanto. Yo no sé si nuestro protagonista de hoy tiene muchas ganas de carnavales. Daniel Millet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que sí que tengo bastantes ganas. Voy a disfrazarme. Sí. De Tonique. De Tonique. Está bueno. ¿Y tú crees que habrá algún concejal con ganas de cogerte y estallarte contra algún godo o qué? Pues visto lo visto en un momento dado. Bueno, estamos bromeando porque la verdad es que no dan ganas de hacer otra cosa, porque hay momentos en el que en este Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se pasa de la comedicidad a la tragedia, ¿no? De lo cómico a lo trágico, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los principales problemas, el hecho de haber considerado que todo este tipo de cosas son bromas puntuales que ocurren en el devenir duro y difícil de la política y hay que dejar en la gaveta de los chistes, ¿no? Uh-huh. Pues eso es un problema, es uno de los problemas por los cuales al final no pasa nada, ¿no? Y los ciudadanos, tanto los de Santa Cruz de Tenerife como los de cualquier lugar que se sientan ofendidos con este tipo de disparates, pues crean cada vez menos en los partidos políticos y crean cada vez menos en los representantes de las instituciones públicas, ¿no? Uh-huh. O sea que esto va a acabar ser, digamos, un desprestigio para la totalidad de la clase política, ¿no? Lo dicen las encuestas, ¿no? Por primera vez en la historia la clase política es incluso peor para la ciudadanía en las encuestas de opinión pública que hasta el propio terrorismo, ¿no? Lo cual es bastante demoledor. Eso habría que tenerlo muy en cuenta y sobre todo lo tendrían que tener en cuenta las personas que están en el punto de mira de esta situación, que son los representantes políticos, ¿no? Es evidente que hay muchos que están pagando injustamente por culpa de otros, pero en el caso concreto de Santa Cruz de Tenerife, yo no sé quién es el que paga y quién es el que está generando esta situación, porque tenemos a un ex gran hermano, tenemos a un político que representa los intereses de su familia y que ha estado en todos los partidos habidos y por haber, no ha estado en más partidos porque no existen. No existen, ¿no? Tenemos a un alcalde multiimputado, tenemos a un pseudoanalfabeto funcional que genera declaraciones que incitan a la violencia. Ajá. Y tenemos a una pseudoanalfabeta concejal que no sabe lo que es una ONG o que no sabía lo que era una ONG, ya creo que ha hecho un máster al respecto. Hay que fastidiarse, yo no sé si estamos hablando del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estamos hablando de algún circo, con todos los respetos a los circenses, ¿no? Porque que es una profesión muy importante. No se ha dado mucha bola, no solo a las declaraciones de Hilario Rodríguez. No se ha dado la suficiente bola a otras declaraciones de Tony Bello, por ejemplo, diciendo en el fragor de la batalla del Plan General de Ordenación Urbana que a él le merecían más las puertas del ayuntamiento que los manifestantes. Bueno, las declaraciones de Ignacio González, que comparaba lo que estaba ocurriendo con la guerra civil, la oposición del Plan General de Ordenación con los cientos y miles de asesinatos indiscriminados de la dictadura, ¿no? O con el mismo golpe de Estado, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas al final, lo que tenemos que tener en cuenta de todas maneras es que estas personas están en buena lid representando al pueblo, ¿eh? Ojo, o sea, sí. Estas personas de las que ya se conocía, ya se sabía que Brito Arceo había estado en Gran Hermano, es un gran mérito haber estado en Gran Hermano, es un gran punto su currículum, verdaderamente. Es muy importante que una persona haya estado representando a Canarias en ese programa tan intelectual y tan especial. Eso ya se sabía, o se sabía, por ejemplo, de todas las dudas que existen con respecto a la gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, con respecto al gran pelotazo de las Teresitas, antes de que se produjeran las últimas elecciones municipales, claro. Y sin embargo, ganó Coalición Canaria, ¿no? Ganó Coalición Canaria, ha gobernado hasta ahora con el Partido Popular. De hecho, tu medio, la Opinión de Tenerife, apuntaba esta mañana que ya Coalición Canaria y el PP plantean o piensan en volver a gobernar en conjunto. ¿Hay visos de que esto vuelva a ocurrir? Sí, están en negociación, lo cual es un disparate absoluto, imagínate. O sea, unos concejales que fueron expulsados hace 6 meses van a volver otra vez. O sea, ya. Después de que a su vez hubiera habido crisis y más crisis, después de que a su vez pues hubiéramos vivido todo lo que vivimos con respecto, por ejemplo, a la ruptura del pacto entre Coalición Canaria y el PP y el cruce de gravísimas acusaciones, incluso que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a llamar a una de las concejales, a Celia Trujillo, para que aclarase en qué quería decir cuando vino a decir que algunos concejales del ayuntamiento habían realizado pues operaciones irregulares o supuestamente irregulares, ¿no? Después de este espectáculo esperpéntico, ahora tenemos que, resulta que al señor Cerolo no le gusta ya estar con Ciudadanos por Santa Cruz, porque Ciudadanos por Santa Cruz se ha opuesto al plan general tal y como se ha presentado y tal y como se ha planteado, y ahora quiere expulsarlos y volver otra vez al pacto con el Partido Popular. Y estamos hablando de un ayuntamiento que está en emergencia social, ojo, estamos hablando en el único ayuntamiento de toda España que está en emergencia social. O sea, esto ya es como el colmo de los colmos de uno de los mayores despropósitos que hemos vivido en estas islas en la vuelta a la democracia, ¿no? Y con esa penosa, digamos, situación, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿qué se le puede decir a estos políticos? Oiga, señores, pónganse a trabajar. Hombre, yo creo que ante el cúmulo de circunstancias lo que habría que decirles es que se manden a mudar, ¿no? Mejor. Pero además en bloque, ¿no? O sea, ahora mismo, yo hablo ahora mismo como ciudadano, no como periodista, y te puedo decir que como ciudadano a mí lo que me apetecería es que todos, incluso hasta los de los tres famosos concejales del Partido Socialista que no se presentaron al pleno más importante de toda la legislatura, que todos, incluidos esos tres, se marcharan y dejaran paso a otras personas que tuvieran un poquito de ganas de trabajar por la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Más teniendo en cuenta la cantidad de problemas y la cantidad de necesidades que tienen los ciudadanos en un momento como este, ¿no? Y Daniel, tú como ciudadano, como periodista que sigue la actualidad de Santa Cruz, ¿te has sentido representado por la, digamos, oposición del Partido Socialista o no? Hombre, es que el problema del Partido Socialista es un problema muy profundo, ¿no? Ahí hay como tres partidos en uno, cuatro, cinco, yo no sé cuántos hay y bueno, en fin, yo tampoco me puedo ver representado o no, porque quizás a lo mejor en ese aspecto la parte periodística sí tiene que ver y hay que mantenerse un poco al margen de esas cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es que la actitud de algunos concejales del Partido Socialista es absolutamente injustificable, ¿no? Absolutamente injustificable, o sea, no haberse presentado a un pleno tan importante como el que se celebró, pues es muy grave, ¿no? Porque si ellos pensaban que el plan general era bueno, pues haberse presentado y haber votado a favor, con todas las consecuencias que eso conllevara, ¿no? Pero el no haberse presentado es una actitud que los enmarca en la cobardía más absoluta y en la irresponsabilidad más flagrante, ¿no? Además, con unas excusas, con permiso del concejal Florentino Guzmán, permítanme calificarla de estúpida, porque es que no puede ser de otra manera. ¿Cómo pones tú como excusa que no vas a donde te están pagando, a donde estás representando a toda una ciudad porque estás de viaje? Pues sí, imagínate que yo se lo dijera a mi director y que le dijera que yo no quiero venir un día pues de máxima importancia, tensión y de máxima importancia y no, pues posiblemente al día siguiente estuviera de patitas en la calle, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo trabajar en una empresa privada que trabajar en un ayuntamiento, y menos como el de Santa Cruz de Tenerife, que es verdaderamente el camarote de los hermanos Marx, ¿no? O por lo menos el camarote de los hermanos Marx es todavía más sensato y tiene más criterio que lo que estamos teniendo que sufrir durante esta legislatura, ¿no? Yo lo que sí también reivindico, y aprovecho la oportunidad que me brindas, es reivindicar la necesidad de que haya un programa de humor en Canarias. ¿Dónde está el humor en Canarias, señor? Se ha perdido. ¿Dónde está el humor en Canarias? ¿Dónde están los programas de humor en las televisiones? Mira, te voy a recomendar uno de esta casa, de Aitiden Radio, Geito, que es de sátira política. Bueno, pues nada. Ya lo conocía más o menos, pero tendría que estar más atento, ¿eh? Claro. Porque es que, sin embargo, o sea, es que se llegan a unas situaciones dantescas. El otro día leíamos también en tu medio, Daniel, en el medio en donde trabajas, tú sí trabajas, tú no te puedes fugar, en la opinión de Tenerife, leíamos cómo hay un concejal que utiliza para cuitas personales un email del ayuntamiento. No para cuitas personales, vamos a ver, y no es un concejal, es Hilario Rodríguez. Ah, exacto. Hilario Rodríguez ha puesto su correo corporativo, su correo electrónico corporativo para usos santeros, el santero, y ha puesto el correo electrónico del ayuntamiento como manera de que le puedas hacer una consulta sobre todas las dudas que puedas tener sobre la santería cubana, que como creo que conocen algunos oyentes, es una mezcla de prácticas religiosas y animismo en el que incluso se sacrifican animales, ¿no? Animales, si tienes algún tipo de duda sobre si quieres fastidiar a algún amigo, a tu suegra o cualquier cosa, y quieres elegir entre una pata de gallo, una cabeza de cerdo o algo, pues escribe al correo electrónico que figura oficial en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Hilario Rodríguez, que igual te puede dar algún tipo de consejo, ¿no? Es muy gratificante. Esto para los ciudadanos es muy importante, ¿no? Y cuando se cuestiona al concejal de turno, sobre todo por el tonicazo y también por esta cuestión del email, ¿qué dice el concejal? Porque nos ha dado explicaciones claras. Por un lado dice que se disculpa, pero no del fondo. ¿De qué estamos hablando? No, es lo mismo que ocurrió cuando lo del obispo, que también salió en la opinión de Tenerife, aquellas famosas declaraciones del obispo de la diócesis de Tenerife, o tantas otras declaraciones desafortunadas en las que los partidos políticos y los propios responsables de esas declaraciones, en vez de entonar el mea culpa y pedir perdón y poner su cargo en manos del partido, lo que hacen es decir que es que se sacaron de contexto, cosa que también secundan muchos compañeros de los medios de comunicación, ¿eh? Pues a mí me gustaría ahora sacar un poco a colación el tema de la defensa de la libertad de expresión, que se ha defendido aquí en Tenerife en alguna manifestación. Bueno, ¿dónde está la defensa de la libertad de expresión en momentos en los que hay que defenderla? Porque la libertad de expresión se defiende ejerciéndola, no pidiéndola y poniéndote un espadarapo en la cara, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría saber dónde están algunos ahora, ¿no? Aquí Daniel Millet se está refiriendo a una manifestación que hubo avalada por ciertos asesores del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. No, yo estoy hablando de una manifestación de periodistas. Ah, verdad. Bueno, de acuerdo. Algunos de los periodistas que estaban allí son miembros de gabinetes de prensa y demás, ¿no? Claro. Es decir, ¿dónde está la libertad de expresión? Es que la libertad de expresión hay que ejercerla, no hay que pedirla, menos en España, ¿no? Es decir, otra cosa es otras cuestiones que también se salen del debate, ¿no? Pero yo he visto muchos compañeros de los medios de comunicación que han defendido de alguna forma a personas que habían protagonizado este tipo de declaraciones diciendo que es que se habían sacado de contexto. ¿Pero cómo que se sacan de contexto? Si es que se pueden escuchar perfectamente en la web, las reproducimos, es decir... ¿Qué salida de contexto? Dice lo que dice y punto. Y le tiene que apechugar con las consecuencias y ya está. Es decir, y el español es el español y en este caso el habla canario es el habla canario. Toni caso, que sería más bien tenicaso, significa lo que significa. Dar una pedrada a alguien, eso es incitar a la violencia. Aquí en Tombuctú, en China y en Madagascar. El otro día me decían que la diferencia entre tonicazo y tenicazo es que el tenicazo es con un tenique y el tonicazo con una tónica. Igual es con lo que algunos rebajan. Yo creo que todos lo entendimos perfectamente, ¿no? Así es que, bueno, aunque igual Hilario Rodríguez, que se siente muy independentista ahí en ese aspecto, también cometió una medio falta ortográfica con un término canario, ¿no? Sí. Algunos defienden que es tenique. Yo lo entendí perfectamente y creo que todos lo entendimos perfectamente, ¿no? ¿Esto trasluce de todas formas, Dani, nerviosismo dentro del ayuntamiento? No, todo lo que trasluce es que hay una serie de personas que no tienen el mínimo nivel para poder representar a ninguna ciudadana ni para representarse a ellos mismos. Claro. Sencillamente, o sea, esto es lo que significa es que Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife está hiper mega degradada. Esto lo que significa es que el señor Cerolo tenía que haberse marchado ya, lleva 15 años gobernando Santa Cruz. Por el bien de la democracia tienen que marcharse ya, tienen que dejar sus cargos ya, no sirven para llevar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y punto, no hay más vuelta que darle. ¿Tú crees, Dani, que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o mejor dicho, sus responsables han perdido el favor de la calle? Lo que siempre se ha dicho de Cerolo. Eso habrá que verlo cuando llegue el año 2011 y se vuelvan a celebrar elecciones municipales, ¿no? Lo que pasa es que no me extrañaría absolutamente nada que Coalición Canaria volviera a ganar y que Miguel Cerolo volviera a presentarse y que Miguel Cerolo volviera a ser alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Yo ya estoy curado en espanto en esta capital, ¿no? Yeah. Eso habrá que esperar a verlo, ¿no? Es decir... Evidentemente hay una movilización ciudadana relativamente importante con respecto al Plan General de Ordenación, que creo que es un asunto muchísimo más grave que el que nos ocupa en este momento. Y este tipo de cuestiones, al final, si la ciudadanía estuviera implicada y tuviera información, verdaderamente tendrían que tener una repercusión inmediata en un proceso electoral o incluso en todas las movilizaciones que se puedan ejercer, todas las presiones que se puedan ejercer dentro de los mecanismos democráticos, ¿no? El problema es que yo no sé, aunque no es que no sepa, sino que más bien dudo mucho de que una mayoría de ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife estén implicados, estén preparados y tengan la suficiente información como para escandalizarse como se escandalizan otras personas, ¿no? Todos sospechamos que en una propuesta electoral pues optarán por irse a las Teresitas, que es lo que siempre se dice también del Santa Crucero Medio, por desgracia. Recordamos que las elecciones locales en Santa Cruz de Tenerife tienen una participación que a veces no llega ni al 50%. No es que no llega al 50%, claro. es que baja del 50%. Vale. El nivel de abstención en Santa Cruz de Tenerife es el más elevado, con diferencia, de las grandes ciudades de Canarias. Ha sobrepasado incluso el 53% en anteriores elecciones, en las últimas fue de más del 50, fue un 50,24% exactamente, y esto es preocupante, ¿no? Que más de la mitad de la población no acuda a las urnas a votar por despreocupación, por desconocimiento, por cansancio, por desconfianza. Habla de forma demoledora del estado democrático que se percibe en Santa Cruz de Tenerife, y además es una cuestión muy importante y por la cual en este momento Coalición Canaria siga gobernando. Ese es un dato que sin el cual sería imposible que el señor Cerolo fuera alcalde ahora mismo de la capital tinerfeña, porque si hubiera participado mucha más gente, yo estoy convencido de que habría otro color político en el grupo de gobierno y, por lo tanto, uh-huh, seguramente otras formas, ¿no? Es que es lo que ya ha fallado de una manera de una manera poco comprensible. O sea, estamos hablando de que hay fallos en la forma. Estamos hablando de que el Plan General de Ordenación Urbana este no convence a nadie o a casi nadie, o por lo menos lo que ni siquiera Coalición Canaria ha rechazado es que no lo han sabido explicar, que no ha tenido el tiempo y el debate necesario. Las cosas que no se saben explicar no es que no se sepan explicar, es que son inexplicables. Esto es como lo del sacarlo de contexto, ¿no? O sea, es como lo del Puerto Granadilla, ¿no? O sea, es que no lo hemos sabido explicar, ¿no, señores? No es que no lo sepan explicar, es que es inexplicable. Claro. Que es totalmente distinto. ¿Y qué perfiles más negativos ves tú en el Plan General de Ordenación Urbana, Dani? No, yo creo que lo que está ocurriendo con el Plan de Ordenación es un tema muy muy muy complejo y muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que esto arranca del año 1992 y desde el año 1992, cuando se empiezan a dejar muchísimas casas fuera de ordenación, producto de la mala aplicación de los planes generales anteriores que se habían venido aprobando desde la mitad de los años 50 en la capital tinerfeña, ha venido este problema. Es decir, ese número de casas están fuera de ordenación se han ido multiplicando a lo largo del tiempo sin que el ayuntamiento, que es la institución garante de la información que tienen que tener los ciudadanos, la diera. Es decir, al ayuntamiento posiblemente no le interesaba que la ciudadanía estuviese perfectamente informada, porque si supieran las consecuencias que podía tener estar fuera de ordenación, evidentemente los vecinos hubieran puesto el grito en el cielo. No lo pusieron en el año 2002, no lo pusieron en los años posteriores, y ahora, por una casualidad de un grupo de vecinos de la Floritas, que se enteró de una forma total y absolutamente casual de que sus casas estaban fuera de ordenación, pues se comenzó a producir toda esta bola, ¿no? Uh-huh. Esto es una mezcla de un incumplimiento flagrante del Ayuntamiento de Santa Cruz de su responsabilidad de informar a los ciudadanos, y esto también es una muestra de que la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife deja mucho que desear. Y no hemos reparado tampoco en el conflicto que hay en el PSOE, porque es que eso también clama al cielo. Es decir, lo hemos dicho, pero no hemos dicho, digamos, la posibilidad que tiene el Partido Socialista de pedir responsabilidades a estos concejales que no acudieron al Pleno. Nunca el PSOE había tenido el camino tan expedito para poder dar la vuelta y para poder ejercer una buena oposición como ahora. Jamás. Uh-huh. De todas maneras, también hay que recordar una cuestión muy importante. Cuando se produce la operación de las Teresitas, y cuando luego se produce la investigación, hay concejales ya en ese momento, que no están ahora porque fueron expulsados del Partido Socialista, que aprueban esa operación también. O sea, las mismas personas que, el mismo sectorcito del PSOE que en su momento apoyó a Coalición Canaria para realizar la operación de las Teresitas, ahora nos lo encontramos en el tema del Plan General de Ordenación, no acudiendo al Pleno y firmando, como el caso de Ramiro Cuende, un comunicado de 27 o 28 expertos urbanistas y arquitectos diciendo que es que lo del tema de fuera de ordenación no pasa nada, vamos, que los vecinos no tienen que preocuparse. Es la misma familia, ¿no, Dani? Yo no sé si es la misma familia, yo la verdad que hasta ahí no llego, no me atrevería a decirlo, pero son las mismas actitudes, ¿no? Uh-huh. Es decir, hombre, salvando las distancias, ojo, porque estamos hablando de que las personas del Partido Socialista que fueron expulsadas por la operación Las Teresitas están imputadas. Claro. Y en este momento los tres concejales no están imputados ni tienen ningún tipo de duda con respecto a su actitud legal. Ellos tenían total y absoluto derecho de opinar lo que opinaron, que es que estaban a favor del Plan General. Otra cosa es la correspondencia de su postura con la del partido y con el ejercicio básico de oposición que cualquier partido que no gobierna pues tendría que ejercer, ¿no? Es decir, ahí está la cuestión. Quiero dejarlo bien claro para no tener ningún tipo de problema y que la gente no se confunda, porque también es una cosa que también me gustaría recordar y que me parece muy importante, es que por mucho que el Plan General de Ordenación, por mucho que el caso de las Teresitas y por mucho que las declaraciones de Hilario Rodríguez sean todo lo desafortunadas que puedan ser, no estoy de acuerdo ni con el linchamiento público de nadie, ni con el insulto, ni con la descalificación, y mucho menos con la violencia. ni en un lado ni en otro. Las cosas se pueden hacer dentro de los parámetros democráticos, dentro de los parámetros de la justicia, y no estoy de acuerdo con los linchamientos, ni estoy de acuerdo con los insultos y las descalificaciones, ni en un lado ni en otro. Y me parece que en el otro lado, aunque son muy minoritarios, sí está habiendo también linchamientos con algunas personas e insultos que no entran dentro del juego democrático que todos deseamos. Pues nosotros también lo denunciaremos, por un lado y por otro, porque aquí también somos democráticos y también pienso yo que en algún momento han podido también las fuerzas del ayuntamiento, los responsables del ayuntamiento, digamos, también hinchar demasiado unos insultos, hinchar demasiado una violencia que yo no he visto, ¿eh? Yo sí he visto insultos y descalificaciones. Sí. O sea, yo estaba en manifestaciones. Yo creo que sobran algunas palabras. De acuerdo. O sea, yo creo que se puede. Evidentemente estamos hablando de que la gente tiene miedo porque claro. Muchas de las personas que están afectadas por todo esto son personas que llevan toda su vida luchando por una propiedad, y en este momento en el que la crisis ha afectado por encima de todo las propiedades inmobiliarias, es en el que se justifica un nerviosismo mayor de lo que podría ser otro tipo de problema, ¿no? Pero esto no implica que se justifiquen los insultos y las descalificaciones, ni los de Larry Rodríguez, ni los de cualquier otra persona. Yo sí quiero decir también que, después de esta aclaración, que es verdad que también el grupo de gobierno del ayuntamiento y los defensores del PSOE han querido hinchar y han querido ver situaciones donde no las hay. Han sido cuestiones muy minoritarias, pero por muy minoritarias que sea, no está de más nunca decir que repruebo cualquier intento de linchamiento, cualquier insulto y cualquier intento de atacar, pegar o humillar a cualquier persona, por muy mala, por muy canalla y por muy lamentable que pueda ser. Es verdad que algún vecino ha podido perder los nervios, estamos hablando de una cuestión de tensión, porque cuando a uno le tocan su casa, naturalmente pues pueden aflorar, digamos, algún nervio que sin duda puede ser criticable. Daniel Millet, de La Opinión de Tenerife, muchísimas gracias por atender nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Venga, gracias a ustedes, un abrazo. Un saludo, Dani. Gracias. Sweat and blood, sweat and blood of what's been lost. This energy device, engine of combustion, a turbine to one's dreams in. Strong device to transport myself. Gotta find a way to make it work this time. Les voy a contar una pequeña historia. Pues resulta que una vez estaba yo en el Facebook y me dice mi amigo Eddie Díaz, dice, toma, dame un email. Le doy el email y me manda una canción. Y la empiezo a oír, que es esta que está sonando ahora en Haití en radio, y digo, pero Eddie, ¿dónde está tu trompeta? Y ustedes lo van a entender ahora, porque Eddie es un trompetista que hoy, para este proyecto, Rob Jeff, que así se llama, ha cogido la guitarra. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estamos, John? La bien. Otra parte. Hola. La otra parte con el tratante que decían los hermanos Marx. Sí, señor. ¿Por qué coges la guitarra, Eddie? Bueno, yo empecé tocando este instrumento. Lo que pasa es que después me di cuenta que era muy difícil y lo dejé. Y dijiste, trompeta, trompeta que te canto, ¿no? Y me fui a buscar uno más fácil. Y ahora que tampoco pudo con la trompeta, pues dijo, bueno, vamos a volver a la guitarra. Y cogí la trompeta porque tenía tres botones nada más. Digo, esto tiene que ser facilísimo, tres botones, esto está hecho para mí. Y después me di cuenta que era más difícil todavía. Porque primero cogí un saxo y tenía también como muchos botones. Peor. Peor todavía. Que me Pero lo por eso tocamos con una guitarra de 4 cuerdas, para hacerlo sencillo. Exactamente, exactamente. Y entonces, nada, hablando con John tocaba la guitarra fatal y le dije, pues tío, para hacerlo así de mal lo hago yo. Y así, así fue. Claro, pero canta. El chico canta. Sí, John, sí, digo. Sí. Cuando me dejan. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo tiene de vida este Rough Chef, este proyecto? ¿Y por qué se llama Rough Chef? Bueno, llevamos tocando realmente muy poco. Se nota, además, cuando No, esperemos que no, Bueno. No, tenemos el grupo Chef O'Hara, donde... Sí. Bueno, llevamos ya casi 2 años tocando, pero un poco es la necesidad de seguir tocando y en espacios en los que a lo mejor no podemos estar 5, 6 y a veces hasta 8 miembros. Ya, bueno. Es que ese grupo es complicado. Es moverlo, complicado. Moverlo en el sentido, digamos, literal. O sea, bueno, pero hay varias formaciones. Tocamos desde, como ves, desde 2 hasta 3, 4, 5, lo que haga falta. Y por eso es la idea de el chef. Crudo, ¿no? Esto es crudo, sí. Es una guitarra palo, seco y lo que hay. A veces cuando se hacen las canciones son así precisamente, ¿no? A guitarra y a voz y... Efectivamente. Y poco a poco. Cuéntenos, la primera canción que hemos escuchado se llama Bigger Machine. Bigger Machine, sí. ¿Por qué se llama así? ¿Quién la compuso? Casi todo lo que estamos haciendo a partir de ahora es... conjunto, ¿no? Nos ponemos, igual hay una idea y se va desarrollando y después las letras las hace él porque son en inglés y yo no sé inglés. Claro, eso en ese sentido está fácil, ¿no? O sea, yo tuve que tomar una decisión, aquí tengo que yo llevarme el 50%. Sí, ¿quién vería a Eddie? Hello, hi, I love you. Se defiende. Ah. Sí, sí. Me defiendo pero contra los ingleses, pero sin hablar. Con las Erasmus se defiende. De acuerdo. Mamá, esto no es verdad. Exacto, lo que tú has invertido en Eddie todavía... Sí, hablo inglés. Pero bueno, entonces, pero dígame, ¿por qué Bigger Machine? ¿Por qué se llama así esta canción? Realmente es toda una contradicción y tiene lógica. Ajá. Porque es Bigger Machine, que creamos una maquinaria más grande si las cosas van mal, ¿no? La canción habla de que si las cosas salen mal, pues no nos queda otra que levantar una maquinaria mayor, ¿no? Y eso lo estamos diciendo, pues, de un grupo de 2 personas, ¿no? Que salimos de una banda muy grande y es lo que tiene la canción, ¿no? Justamente esa pequeña contradicción, ¿no? Claro. Sí, aquello de somos pocos, pero somos los mejores. Claro. Somos pocos, pero... Y bueno, tenemos aquí en la mesa de Aitiden a 2 personas que se han pateado los bares, que saben lo que es tocar en locales en Tenerife. Por ejemplo, yo conocí a Eddie en las jam sessions que se hacían en un céntrico bar en La Laguna. Estábamos hablando de jam, de jazz todos los martes. Era prácticamente un paraíso para el desierto que estamos pasando hoy mismo en esta ciudad de Agueres. También Chef O'Hara lleva un montón de tiempo currándoselo, no se puede decir de otra manera, en diferentes locales. Señores, ¿cuál es el nivel de tocatas que tenemos hoy en Tenerife? Puf. Poca, ¿no? Las cosas están jodidas. ¿Se puede decir jodidas? Sí, ¿no? No. Pues no están jodidas. Las cosas están mal. Están mal, pero en todos los sectores. Y la cultura es el primero que sufre. Nosotros, siempre lo digo, ¿no? Esto no ha avanzado mucho en la Edad Media. La música sigue siendo los bufones de la corte. Uh-huh. Y la corte, pues hoy en día son abogados, médicos, arquitectos y no sé qué. Entonces nosotros somos los bufones, los que nos dedicamos a hacer música para divertirlos, teóricamente. Y tal y como está planteado aquí, un sitio con un nivel cultural bastante bajo, pues lo que triunfa en los bares donde hay música, que son pocos, puesto que no hay licencia tampoco, ni esto es todo irregular y se un hace... Un problema estructural. De aquella manera, son todos grupos que hacen versiones, ¿no? Para divertir a la plebe. Y entonces, claro... Dentro de ese concepto, crear un grupo con ideas propias, aunque sean malas, jodido, ¿no? Y sacarlo adelante no es sencillo. Y la culpa, como siempre, es de todos. Es un problema, una falta de inversión cultural, una falta de organización, una falta de... Porque si no hay locales, tampoco hay público, si no hay público no hay locales, y se va creando todo. Lo que curiosamente aquí, cada vez que se abre un local se llena. No suele durar mucho, pero claro, cada vez que hay uno, con música en directo y buena música, se llenan. Es que vamos a hablar en plata. Estábamos hablando antes del Playsir, yo lo voy a nombrar. Uh-huh. Ese local, los martes, es que no cabía ni un alfiler más. Ya, pero llenaba. Los alfileres consumían poco. Los alfileres beben cerveza. Y hay un sitio que se llama La Castafiore, en Santa Cruz, que montó un amigo mío, futuro ex amigo, que... Después de esto, ¿quieres decir? Sí, exactamente. Que, macho, yo no sé, creo que han recuperado la inversión en 3 fines de semana, a base de vender etiquetas negras a gente con pasta. Y entonces, yeah, a esa gente no le pongas un concierto. No le pongas nada que no sea blanco y en cartón, no sé, leche en polvo. Blanco y líquido, ¿no? Sí, eso. Leche. Sí, es una cuestión cultural. No, a mí de qué me sirve, yo también lo entiendo. Yo monto un local y tengo un par de grupos con ideas propias y no sé qué, y me vienen 800 hippies a beber 2 cervezas. Claro, el local es insostenible. Uh-huh. No se me mantiene. Si lucho con los números hablan. Pero entonces estamos hablando de que hay cierta élite a la que la música ni le interesa ni le deja de interesar. ¿Cómo es eso? Coño, ¿eso es un secreto? No, yo creo que es compatible. Es decir, yo creo que la gente le interesa o no le interesa la música, pero no por su nivel, digo yo. Mira, ni de ingresos ni de nada por el estilo. Mira, en sitios como en Barcelona, por ejemplo, que funciona un club de jazz que se llama el Jamboree. Uh-huh. El Jamboree funciona, todo el mundo sabe que el Jamboree funciona, pero el Jamboree funciona porque tienen una sesión de jazz hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana cierran el jazz y empiezan a poner música tecno, disco, y se llena de piba Erasmus y de no sé qué, y se ponen todos a bailar y tal, y eso llena. En sitios donde, en Nueva York y clubes, en Ronnie Scott, por ejemplo, que puedo hablar porque he estado allí, tocado allí, funciona porque hay cenas, y la gente va a cenar, entonces se ha montado un rollo muy VIP también de bueno, voy a cenar con la piba y veo el concierto de no sé qué. Pero bueno, es un riesgo y es un tema cultural y es un tema, hay una inversión y no sé, mira, es un proceso que todavía no se ha hecho aquí, creo que no se ha hecho. Pero Ed, ¿y por qué no pasan esas cosas aquí? Es decir, ¿es tan difícil que haya un local que oferte buena música, que oferte música en directo, sin trampa ni cartón, sin tener que ser... Bueno, de hecho lo hay, claro. Quienes ya se están arriesgando. Se acaba de abrir uno. Acaban de abrir uno que funciona muy bien. Y por ejemplo, díganme el nombre. Bueno, Honky Tonk. Ah, vale. Estábamos pensando en el mismo. Claro, es que era tan difícil. Honky Tonk. Y sin embargo hablas con él, sí, con ellos, con los hermanos y tal. Y con Julio, por ejemplo. Julio y Fernán y Javi, ¿no? Uh-huh. Hablas con ellos y te dicen, sí, bueno, fantástico, está lleno de gente, pero se me toman 2 cervezas. Y me lo creo, porque además he estado mucho por allí y sé lo que hay. Entonces, sin embargo, en la calle de al lado, que es la calle de la Noria, vas allí y están el Mojo y Mojito o en el no sé qué, está todo el mundo con sus combinados, con sus copas y no sé qué. Y eso es una realidad, ¿eh? Y como dice Eddie, es un problema de actitud y un problema de todos. Y bueno, y se soluciona con gente que arriesga como ellos. Claro, claro, eso sí es verdad. O con papá gobierno haciendo los festivales de turno, ¿no? Pero bueno, no sé, hay varias cosas. Ahora hay una asociación de músicos en formación. De eso quería hablar yo también. ¿Y cómo está? ¿En formación, como tú dices? Está en formación, está... ¿Creciendo, naciendo? Bueno, ya hay unos estatutos. Yo no sé si se puede hablar de esto o no, me voy a arriesgar, pero me imagino que sí. Vino el presidente del Musicat en Barcelona, el presidente de la AIE y el presidente del MUS 21. Uh-huh. Que son, ¿qué son? La AIE es Asociación de Intérpretes y Ejecutores. Bueno, no sé si matan o interpretan. Igual interpretan. Depende. Dentro de la asociación habrán ejecutantes y ejecutores, sí, las dos cosas. Lo que hay es ejecutivo. También hay algunos. También, pero eso están en la cúpula directiva. Y después está el MUS 21, que es una asociación con el mismo concepto. Todo nace del Musical de Barcelona, por bueno, una especie de asociación profesional, como si fuera un colegio de oficial de médicos, de arquitectos, pero de músicos, ¿no? Para defender un poco. Y bueno, ahora está esa asociación, se está formando, ya están los estatutos, se han firmado, ahora se hará una asamblea, se nombrará la junta directiva y se harán todos los pasos oportunos. Y bueno, hay muchas ideas muy buenas acerca de crear un circuito. Uh-huh. Para y por los músicos canarios de aquí, que viven aquí, que quieren tal, y bueno, hay problemas culturales, hay problemas económicos y hay problemas de gestión cultural. Hay mucho festival, todos sabemos intermediarios, que se va mucho dinero en yo digo que dijo no sé quién y yo te recomiendo, exactamente, te dejo de recomendar. Y hay cosas, yo creo que hay políticas sencillas que se pueden crear a todos los bares que estén ya haciendo actuaciones, ponérselo fácil, darles una licencia para que puedan hacer actuaciones, claro, que no la tienen. Claro. Incluso si hay una inversión económica, en lugar de llevarse a los músicos canarios a que toquen en Noruega o en la China, que se lleven a media sinfónica para no sé qué, coño, organiza aquí un circuito, da dinero a los bares que están apostando por esto y apoya a los músicos. Lo que no es de recibo que un músico profesional cobre 50 euros por una actuación, ¿no? Me parece a mí. Eso es lo que no puede suceder. Y en esa batalla de esa asociación que está nombrando, Eddie, estará ITD en radio. Eso espero. Fantástico. Siempre han tenido la puerta abierta todos los músicos de jazz o de no jazz, es decir, de rock, de lo que sea. Ahí hemos tenido nosotros proyectos desde el rock, como nuestro espacio Rock Pandemonium. Un saludo, Manuel, te esperamos. También nuestro programa de jazz, A Su Jazz, y el mismo Canción en que me roba, de música de autor y de jazz, que también sigue apoyando a los músicos que, como tú dices, se dejan pues las cuerdas, a veces vocales, a veces de guitarra, sí, el viento también se lo dejan en proyectos interesantísimos que están creciendo a día de hoy, a diario, y que no son apoyadas por algunas circunstancias y por algunos despachos de nuestra geografía. De todas maneras, he de decir en defensa de los asesores y gestores culturales de nuestras islas, sí, hay quienes hacen que esto es un problema del canario, porque pasa lo mismo en arquitectura. ¿Cuántos canarios hay haciendo cosas fuera que les, sí, han denegado proyectos aquí? En pintura, todo el canario siempre tiene que salir fuera para, una vez salir fuera, ser reconocido dentro, porque siempre es lo mismo decir, coño, sí, este es un gran pintor, nada, coño, este es vecino mío. Uh-huh. No, tío, es vecino tuyo y un gran pintor. Claro, no, claro. Siempre hay ese problema, hay un problema de insularismo y un problema de no salir y un problema de, bueno, en, claro, definitiva. El otro día nos comentaba un director de cine como David Baute lo desconocida que era Mercedes Pinto aquí, en nuestra isla. Pues hazte la reflexión, búscatelo hoy en Wikipedia y aprendamos de nuestra propia historia, porque es importante. Sí. Está claro que se trataba de una broma. Oye, eso que trajiste es una guitarra, ¿verdad? Por ahora, sí. Ah, sí. ¿Y la trajiste para que no se quedara sola en casa o tocarnos algo? Sí, vamos a tocar algo, ¿no? Venga, o sea, pues ustedes mismos. Myself again and again, leave a trace or not follow on your steps once more. See no faces before on the road, I keep on, keep on the right track, expecting the right light. Left to right, up and down, twists and turns, suffocation burns, all shapes are the same. Need a new place to get out of here. Everything repeats, repeats, a ratness that's not here. And now, circles and circles, seen the signs before. find myself all alone. And now, leave now is impossible. Keep on spinning round and round, circles and circles, circles and circles. Find myself again and again, leave a trace or not follow on your steps once more. Seen no faces before on the road. I keep on, keep on the right side, expecting a bright light. Left to right, up and down, twists and turns, suffocation burns, all shapes are the same. Me and you, what you get out of here? Everything repeats, repeats, repeats, you're at this, let's not hear. Circles and circles, circles and circles. Oh, keep on spinning round and round, keep on spinning round and round. Say, keep on spinning round and round. Say, keep on spinning round and round. Say, keep on spinning round and round. Say, keep on spinning round and round. Say, keep on spinning round and round. Say, keep on spinning round and round. Circles and circles. Círculos y círculos y más círculos, spinning around, ¿no? De eso sí, trata sí, esta sí. canción. Sí, sí, de darle vuelta, dar vueltas, dar vueltas y de repente darte cuenta que estás en el mismo sitio. Creo que nos ocurre mucho a todos realmente. Sí, de, claro. Después de un ciclo muy largo, tener que decidir si has aprendido algo o no has aprendido algo e intentar no pisar en las mismas piedras y cometer los mismos errores. De acuerdo, pues no puedo dejar pasar la ocasión de tener aquí a Eddie Díaz y preguntarle por la Big Band de Canarias. ¿Qué tal va la Big Band de Canarias? ¿Qué tal estuvo esa gira por varias zonas del Estado español? Fue apasionante, apasionante. Fue, yo creo que de los proyectos más bonitos en los que he estado. No solo por la ejecución, por estar con gente como Dick Oates, que es como un maestro, ¿no? Y por supuesto por toda la gente, sino por todo lo que implicó eso de llegar allí y la situación de gente, músicos de otras islas, el nivel altísimo que tienen todos los músicos. Uh-huh. Y yo, bueno, yo en mi caso me fui a Londres a estudiar, ¿no? Uh-huh. Pero toda una generación que somos como la generación de después de Polo, Kike y no sé qué, pues sí. Yo creo que somos los siguientes de dentro del mundo del jazz. ¿Cuántos años tienes tú? Para que yo tengo 31, sí. Pero vamos, esa generación es amplia, va de 35 a 20. Luismo Valladares, bastante más joven. Natanael, por ejemplo, mucho Natanael más joven. Viene, creo que viene después. Creo que hay otra remesa ahora. Más joven todavía. Sí, más joven todavía, sí. ¿Podrá tener Natanael 22 a lo mejor? Sí, es jovencito, sí. Sí. Y tú, hay que decir que le quitaste el puesto a Yul Ballesteros en la guitarra. No, no, que va, que va, que va, que va. Que va, Jules es un, para echar una broma, un maestro. Y vamos, fue fantástico. Yo a Jules, por ejemplo, no lo conocía. Uh-huh. Lo conocía, un chico que ha estudiado en Berkeley. Después estaba José Vera, que sí. José Ángel Vera, que un chico que estudió en Holanda. Claro. Vive en Las Palmas, claro, tampoco lo conocía. Después, o sea, había un montón de gente y decía, coño, pero es que aquí hay un montón de canarios que se han ido fuera, que han estudiado, están, no sé qué, y que tocan, pero súper bien, ¿no? Y reunirlos todos ahí, y esa fue una labor de Quique, otra vez, de Quique y de Yul, ¿no? Se reunieron los dos y tal, y bueno, yo creo que Quique y Ramón Díaz, el batería, eran los papis, ¿no? Los mayores. Del los resto, papás. Sí, del resto eran casi todos pibitos. Y Dick, ¿no? Jóvenes. Dick era el abuelo ya. Está bien. Sí, pero fue fantástico. La unión, no hubo nunca una discusión, todo el mundo aportándose cosas, yendo a tocar, reuniéndose, bueno, fue apasionante. ¿Cómo eligieron el repertorio entre varios o cómo fue el tema? No tengo ni idea, a mí me vinieron los papeles y me lo tuve que estudiar, me cerré con IDAFE. Uh-huh. Y a estudiar, ¿no? También un matado en esto de la trompeta. Y da fe de los trompetistas que más me gustan en España. Es un fuera de serie. Sí. El otro día estaba en estas cosas de las navidades y tal, y tocó el quinteto de Fran Rodríguez, sí, en frente de la Concepción, en la Laguna, etcétera, uh-huh, etcétera. Y estaba la gente anonadada y sorprendiéndose de dónde venía la música, y te veías unas escenas la mar de curiosas, que era gente que pensaba que lo que estaban escuchando era un CD, así, tal y como suena. La gente pensaba que estaba escuchando un CD, y cuando miraba a la cuevita donde estaba IDAFE, donde estaba Eduardo Rojo al piano, donde estaba el batería Dimas Machado, donde estaba me va a faltar alguien, Ruimán Martín al contrabajo, y Fran Rodríguez al saxo, decían, pero Dios, ¿cómo nos hemos perdido esto? Es que son gente de mucho nivel. Es que el problema es que están todos, de verdad, están todos encerrados en sus pisos y tal. Pero te digo más, dentro del rock, que tengo John aquí, que es de, claro, claro, del sector, uh-huh, pasa lo mismo. Yo estoy descubriendo grupos a base de borrachera, la verdad. Al honky de rock y de pop, gente, pues bien, alucinante, ¿no? Nombre, algún nombre que haya que destacar, además de Chef O'Hara, desde luego. ¿A quién más? Pero es que eso es competencia. Qué vaca. No, mira, hay muchos amigos. Hay, y gente que yo, a mí me ha gustado especialmente Keiko. Diego. Keiko es muy bueno. Es fantástico, ¿no? A propósito, nos debe una visita a Diego, ¿eh? Que se está dejando dormir. Pues vendrá. Lo vamos a tener por aquí. Seguro que vendrá. Concept. Después está Concept, que también que tiene un nuevo disco. Tiene un nuevo disco. Exacto. Lo presentan en el Honky, además. Es verdad. Después. Sí. ¿Quién más está? Hay es que si comienzas a hablar, vas, sí, a dejar grupos fuera y, sí, la verdad que... Y va a ser un injusto, ¿no? Sí, pero vamos, fantástico. Después está el Bonnie haciendo unas cosas estupendas también, que es otro sector músico-cultural. ¿Perdona, si llamarlo? ¿Dijiste? Bonnie, Mladen Kurajica, creo que es el nombre, ¿no? Vale, no lo conozco. Sí, no lo pues todo, ya le diremos que pase por aquí. Todo, claro. Sí, fantástico. El de Gaffi, música electrónica. Ah, hombre, acabáramos. Gaffi, la estrella de la muerte. Después escuché unos chicos haciendo como dub, el comienzo del dub, aquí en Canarias, que se llaman Trópico 21, puede ser. Trópico 28. Excelente. Fantástico, excelente. También. Dentro de otro estilo, ¿no? Dentro de otro estilo. Después, por supuesto, DJs aquí. Y los abueletes, guerrilla urbana. No podían faltar. Abueletes, bueno, vete. Hay madera. Vete. Total. A decirle eso a la zurda que nos cruza, ¿eh? Total, o sea que hay una gente de nivel en todos los géneros, ¿no? Y el jazz es uno más. Lo que pasa es que el jazz, pues de alguna manera ha tenido cierta presencia aquí. Bueno, al final, casi todos los músicos de pop, de una manera u otra, tienen relación con los de jazz. Toman, claro, clases, no sé qué, porque evidentemente el jazz es un género que tiene muchos acordes y muchas cosas, ¿no? Y el pop, pues, generalmente tiene menos. Y eso no está mal decirlo, ¿no? Eso se puede... Hasta ahí puedo leer, ¿no? Señores, acabamos de asistir a un cisma. Es broma. Me estoy mojando mucho. Espero que esto no lo escuchen mis amigos. Este. Sí, corta. Vete bajando. No, esta vete parte es la que no vamos a cortar de la entrevista precisamente. Vete bajando el volumen. Bueno, vamos, que hay mucho talento, hay muchos géneros. Que hay mucho que hablar. ¿Se pueden tocar otra más o está fuera de...? Claro que sí, tocamos otra más. Venga. Sí. Pues así, trae la guitarra, ¿pa' qué entonces? De acuerdo. ¿Cómo se llama la que...? O vamos a tocar la que pusiste, la que tocaste al principio, la que pusiste, que se llama Bigger Machines, ya que hablamos de ella. Ah, que dice que tiene que afinar. Es una de las manías de Eddie, que todas las canciones las hace con afinaciones distintas. Por joder. Creíamos que estábamos aprovechando para conocer el cisma verdadero de Rauchef. Y esa es la canción, la siguiente. This energy device, engine of combustion, a turbine to one's dreams in, strong device to transport myself. I gotta find a way to make it work this time. Strong device to transport myself, and if we fail, we build a bigger machine. We build a bigger machine. We build a bigger machine. Muy bien, caballeros, muchísimas gracias por haber venido a Itiden Radio, a esta a su casa. Gracias a ti y felicidades, tío, por el programa. Nosotros continuamos con más contenidos aquí en La Mirilla. Hasta aquí La Mirilla de esta semana. Ha estado en la realización técnica nuestra querida compañera Rosa Pereira. Muchísimas gracias a ella. Un saludo a todos ustedes que nos siguen sintonizando y que siguen apostando porque un proyecto como Itiden Radio siga en la luz. trabajando con todo lo que te interesa, con todo lo que es de menester para que estés muy informado. Te recordamos, por ejemplo, nuestra página web www.aitidenradio.net. Ahí tienes pues todo lo que somos, todo lo que somos, y todos nuestros compañeros también suben los contenidos, los podcasts, los programas que se emiten en esta radio, y también se puede sintonizar esta radio a través de la página web. Recibo un saludo muy cordial de todo este gran equipo y también de este quien estuvo en la voz, Héctor Martín. Un saludo. El local se llama Azuyaz, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.